El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 9 de la mañana en punto, 21 grados la temperatura en este momento, también 21 grados la sensación térmica, 95 el porcentaje de la humedad. Parecía que llovía el fin de semana, la noche del sábado se veía, estaba refusilando, algunos decían amanecemos domingo con lluvia, no pasó nada. El domingo, a eso de las 6 de la tarde, 7, justo cuando estaban por empezar el corso los amigos del Centro Comunitario Providencia, ahí en el centro de José Paz, se empezó a anular también, pero se la aguantó, no llovió el fin de semana, se va acumulando el agua, ahora cuando venga la lluvia va a venir con todo. Lunes otra vez, como la vieja canción de Sui Generis, 23 de marzo, sí, se va acercando la fecha en la cual desde hace algunos años ha sido señalada en el calendario como fecha feriado para la memoria, la verdad y la justicia. Hoy hay actividades coordinadas por la gente de la multisectorial Ahora Campo de Mayo, una multisectorial que reúne, por ejemplo, a nivel regional al Servicio de Paz y Justicia, a la CTA, a la Central de Trabajadores Argentinos, a nivel regional, los diferentes sindicatos que la conforman, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado. También hay dentro de esta agrupación docentes, hay vecinos, hay agrupaciones estudiantiles, un montón de gente detrás de esta multisectorial llamada Ahora Campo de Mayo, que justamente lo que quiere hacer es recuperar la memoria de lo que pasó durante la última dictadura militar en esta región, ¿sí? Durante la dictadura, José Cepaz, San Miguel, Malvinas y parte de Pilar, la zona de Elviso, formaba el distrito de General Sarmiento. Dentro de ese distrito estaba Campo de Mayo, desde donde se daban las órdenes muchas veces para que se desaparezcan militantes, a vecinos, a gente. Y lo que se intenta es también denunciar que dentro de Campo de Mayo funcionó una maternidad clandestina y un centro clandestino de detención llamado El Campito. Esto es alguna de las denuncias que llevan adelante la gente de la multisectorial Ahora Campo de Mayo, que hoy se están movilizando en este momento en el partido de San Martín. Sí, allí está el señor Alejandro Leguizamón. Bueno, en un rato vamos a conversar con él para ver cómo se está desarrollando esta movilización de la multisectorial Ahora Campo de Mayo. Arrancamos este lunes 23 con un montón de información, ¿sí? A pesar de que yo me empecé ya confundiendo desde muy temprano, pero tenemos un montón de información. 21 grados la temperatura, 85% de la humedad. Lunes 23 de marzo, mañana estaremos poniendo al aire un especial que elaboró Farco de una hora, ¿sí? Que tiene que ver con las producciones de diferentes radios comunitarias del país que van contando cómo afectó en la región donde transmiten estas radios comunitarias la última dictadura. Hay una producción de Radio Tincunaco denominada Zona 4. Mañana estaremos compartiendo este y otros materiales que nos acercaron también la gente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el espacio 30 años, que nos han enviado material, canciones, entrevistas. Mañana estaremos haciendo un programa especial desde las 9 a las 11 en este 24 de marzo. Además, durante el día estarán saliendo producciones, música vinculada justamente a esta fecha, al 24 de marzo, para recuperar la memoria. Te cuento que en la operación técnica de puesta en el aire en este lunes se encuentra la señorita Fernanda Sánchez. Ya está preparada también para compartir los mensajes que vayan llegando al 15 66 90 50 0, que es el número de la radio. Quien también está preparada, tecito de por medio, es la señorita Silvina Vivas. Me decía hace un rato, los lunes cuesta un poco más, así que me voy a preparar un té bien amargo, así me despierto. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Cuesta el lunes, ¿no? Sí, cuesta bastante, la verdad que sí. Bueno, tenemos un montón de información también de avisos comunitarios. Un montón de información sobre todo, sobre los avisos comunitarios y también sobre toda la información regional y nacional que siempre acostumbramos a tener. Muy bien, te decía, Ale está en este momento en San Martín, junto a la multisectorial Ahora Campo de Mayo. En un rato vamos a entablar un diálogo con él. Tenemos un montón de información, solo resta decirte que Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrana y por ahí anda dando vueltas el señor Sebastián Benítez. Sí, anda por ahí por el hall, no es un holograma, es de verdad, vino a visitarnos. Así que hoy es el día de las visitas. Muy temprano estuvieron en el estudio compartiendo unos mates y la mañana con nosotros Julieta Moreira y Adrianita Valdés. Que no le gusta que le digan Adrianita, no sé por qué digo así, Adriana Valdés. Y Julieta Moreira estuvieron, quienes fueron también parte, junto a Román, quienes fueron también parte del equipo en algún momento aquí de la radio. Así que muy grata, es el día de las visitas hoy. Vamos a ver quién viene después, si aparece Nacho, no sé quién más aparecerá dentro de un rato nada más aquí en este lunes 23. Entonces, la vía de comunicación con la radio. Tu vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Otra forma es un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar o te acercas a San Salvador y Carabobo en el barrio San Atilio y ahí en el segundo piso está el centro del Centro Comunitario Belén, está la radio y conversamos, nos compartimos las noticias en la mañana, unos mates, ¿por qué no? Tenemos un montón de información, como decía Silvi recién, para compartir. Hay mucha información publicada en medios zonales, hay mucha información producida por nosotros. Por ejemplo, tenemos para compartir la entrevista que realizó el viernes el señor Alejandro Leguizamón a la directora del Hospital Pediátrico Federico Falcón, donde le anunciaba la construcción de dos quirófanos este año para ese hospital. Así que un rato vamos a compartir también esta entrevista. Tenemos información que, te decía, vamos recolectando diferentes medios zonales, por ejemplo, información que nos acercan también desde el Centro Cultural Raíz, se nos cuentan que va a haber una presentación en algunos días de algunas obras de teatro. Tenemos información vinculada a el Centro de Estudios de José C. Paz, ¿no? Hay más cursos, así que un ratito te vamos a estar anticipando. Este es el que está en el centro, en Alén y Pueyrredón, ¿no? Hace poco te contábamos las vacantes que quedaban en la Escuela de Oficio que está aquí en Bucetich. También te vamos a contar en un rato los talleres que quedan en la que está en el centro, en Alén y Pueyrredón, ahí al lado de la estación. Tenemos información cultural, un montón también de cosas que van a estar pasando en los próximos días, algunas actividades vinculadas a este 24 de marzo, como estar compartiendo en un rato nada más. Y según el Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué va a pasar en este lunes 23 de marzo? Neblinas y bancos de niebla por la mañana en zonas suburbanas, nubosidad variable, vientos leves de direcciones variables. Por la tarde y noche también nubosidad variable y vientos leves del sector este. La mínima pronosticada para esta jornada es de 17 grados, la máxima de 28. Algunas cosas que pasaron un 23 de marzo, hoy es el Día Mundial de la Meteorología, justo que hablábamos del pronóstico del tiempo, así que un saludo a todos los meteorólogos, difícil palabra, pero me salió. Un día como hoy, del año 1859, un terremoto producía graves daños materiales en Quito, en Ecuador. Un día como hoy, en 1902, el 23 de marzo de 1902, la Cámara de Italia eleva la edad legal para el trabajo de 9 a 12 años para los niños y de 11 a 15 para las niñas. Un día como hoy, del año 1971, el presidente argentino Levingston es destituido de su cargo. Un 23 de marzo también del año 2002, unos 150 miembros del movimiento de los Sin Tierra ocupan durante 24 horas la hacienda del presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Algunas cosas que pasaron hace muy poquito en la historia reciente, un 23 de marzo. Esta noche también nos enviaron una información los amigos de La Herrería, este centro cultural que está en San Miguel. Un rato te vamos a contar. Los hermanos Guerra preparan un espectáculo vinculado a la memoria, la verdad y la justicia. Un espectáculo que va a fusionar videos en pantalla gigante, música y improvisación teatral. Todo esto va a estar en un cóctel para compartir con los vecinos hoy a partir de las 9:30 de la noche, con entrada libre y gratuita. En un rato te damos más detalles. 10 minutos pasan de las 9, vamos arrancando, vamos comenzando de a poquito este lunes 23 de marzo. Mañana estaremos aquí, a pesar del feriado, compartiendo las noticias y compartiendo un programa especial. Por la tarde, 3:30 de la tarde, el espacio Memoria, Verdad y Justicia, del cual somos parte, convoca y convocamos a concentrar en el Congreso para marchar desde allí hacia Plaza de Mayo, en esta nueva marcha, exigiendo sí que, por ejemplo, algunos represores que caminan por la calle, algunos partícipes de la última dictadura, como por ejemplo el médico, nos contaba Fabián Domínguez y Alfredo Sayus, el médico Bianco, ¿sí? Un médico que fue parte clave dentro de del robo de bebés en Campo de Mayo, y hoy uno se lo puede cruzar en la panadería, en el puesto de diario, porque el tipo está suelto ahí en Bellavista. Entonces, mientras no se avance en los juicios a los responsables de la última dictadura militar, mientras Julio López siga siendo un desaparecido, hay que seguir en la calle. Así que mañana estaremos participando junto al espacio 30 años Memoria, Verdad y Justicia a partir de las 3:30 de la tarde. Pero antes, por la mañana estaremos compartiendo las noticias, un programa especial imperdible vinculado al 24 de marzo. Fabricio. Comenzamos con música. Víctor Heredia es lo que vamos a compartir, el tema Dulce Daniela. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Dentro de mí. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Mi nombre es María Fajardo Chumbi, tengo 9 años. Estudio todos los días porque quiero entrar a un colegio. Mi mamá me toma exámenes todas las semanas y siempre saco muy buenas notas. Hasta ahora estoy esperando que algún colegio me deje entrar. Estoy en silla de ruedas, pero no creo que eso tenga algo que ver, ¿o sí? Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. Pero ¿cómo? No. Imposible. ¿Cómo no vamos a mencionar a Dios en la constitución de nuestro país, que es tan religioso y tan creyente? Señor diputado. Dígame. Quiero oír una cosa que va a sorprenderle. Por supuesto. El mismo Jesucristo no puso el nombre de Dios en su constitución. ¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo dice? Que cuando Jesucristo proclamó su constitución, la ley suprema con que seremos juzgados todos los seres humanos, no mencionó el nombre de Dios. ¿Y a qué ley se refiere usted? Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Jesucristo dijo que en el juicio final nos preguntarán si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Jesucristo no mencionó a Dios. ¿Y usted sabe por qué? ¿Y por qué? Porque el verdadero nombre de Dios es el prójimo. La constitución de un país será buena, no porque la bauticen con el nombre de Dios, sino porque sirva para dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Pero el nombre. Ningún nombre, señor diputado. El buen árbol se conoce por sus frutos, no por el nombre. Diario, La Tercera Diario. Vea cómo los integrantes de la casa del gran tarado se comen los mocos, Diario. Y mientras vemos las imágenes, señor director, vamos a decir que el rating de Gran Tarado llegó a los 45 puntos, de acuerdo con las cifras del idiote. Por otra parte... Según datos obtenidos por esta radio, la noticia del día es que Pili se va de la casa de Gran Tarado. Muchos medios en manos de pocos, problemas para todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana, 1566-90-5002 es la vía de comunicación con la radio. Durante esta mañana estamos hasta las 11 en el noticiero de los barrios. Y hablando de barrios, quiero enviar un saludo muy grande y agradecer el cálido recibimiento del día de ayer a la gente del Centro Comunitario Providencia. Trabajan ahí muy cerquita del centro de José C. Paz. Allí estaba, bueno, voy a nombrar y siempre que uno nombra se olvida de alguien, Omar, Rosy. Estaba también Javo con la murga Los Gastazuelas de ahí del centro Comunitario Providencia. Se armaron un festivalazo, ¿sí? Ahí en las 4 o 5 cuadras centrales del barrio, pusieron un escenario, música, sacaron a relucir los viejos juegos tipo kermés, ¿no? Esos de invocar, el fideíto, varios juegos callejeros. ¿Usted, Daniel Zambrana, jugó? Por supuesto. Fui con Guada, con mi ahijada, así que... Y con Adri, así que nos pusimos a jugar ahí. Y después aparecieron las murgas, estuvieron los inquietos de obligado del Centro Comunitario de La Merced, y ahí fuimos a mover un poco las tabas, como decían antes. La verdad que una fiesta impresionante. ¿Bailante? Sí. Bailamos con Guada y con Ezequiel. Y con el hijo acá de una compañera. Estuvimos bailando los tres en el medio de la calle. Dejamos la alpargata gastada. Sí, la verdad, una fiesta muy linda. Los vecinos sacaban a la veredita, las sillas, el mate. Había además un buffet donde había choripán, tartas, qué sé yo. Todo para pasar una jornada impresionante. La verdad, se acercó mucha, pero mucha gente, muchos vecinos. Es la cuarta edición de esta fiesta barrial que arman, este corso barrial. Y está buena para copiarlo, ¿no? Hablábamos con San Envidia, con algunos vecinos de aquí de Barrio San Atilio, de otros barrios que nos cruzamos. Qué lindo que se puedan armar este tipo de fiestas, ¿no? Donde se encuentra. Y la verdad es que mucha gente. Se puede recuperar también los carnavales de antes, ¿no? Y se puede recuperar la calle como un lugar de encuentro y no solamente de riesgo, de fiesta, peligro, de miedo, ¿no? Ahora con el tema de la inseguridad, qué sé yo. Que se pueda recuperar la calle en ese sentido. Así que un saludo muy grande y felicitaciones por la fiesta que nos hicieron vivir a todos los vecinos ayer, a la gente del Centro Comunitario Providencia. Por ella. Te contaba muy temprano que Alejandro Leguizamón está junto a la multisectorial que está compuesta por diferentes organizaciones de la región que se denominan ahora Campo de Mayo, que justamente lo que intenta es recuperar la memoria de lo que pasó a nivel regional. General Sarmiento, José Cepaz pertenecía a General Sarmiento, al igual que San Miguel y Malvinas. General Sarmiento pertenecía dentro de este plan macabro de la última dictadura a la zona 4, al igual que Moreno, Pilar y también San Martín. Hacia allí se están movilizando durante esta mañana. Ale se encuentra ahí muy cerca del hospital de San Martín. Lo saludamos esta mañana. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Para vos y para toda la audiencia. Bueno, contanos cómo se está preparando esta jornada. Y te cuento que la jornada está programada de la siguiente manera. Es una jornada que invita fundamentalmente Comisión por la Memoria Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, ATE y algunos organismos de derechos humanos. Uh-huh. Acá la jornada se va a tratar básicamente, van a plantar un árbol, van a colocar la primer piedra inicial de la aplicación de un monumento donde estarán los 800 nombres de trabajadores de la salud, compañeros detenidos, desaparecidos. Así que bueno, y después van a marchar hasta los tribunales de acá de San Martín para pedir juicio y castigo a los culpables. Básicamente de eso se va a tratar la jornada del día de hoy. Por ahora no hay nada, todavía no empezó nada. Recién hay 20 personas que vinieron hace un rato y que yo vi algunas pancartas, pero están como reunidas ahí hablando, así que todavía no empezó nada acá, es muy temprano. Bien, en un rato entonces retomamos contacto, ¿vale? Listo, un abrazo, gracias. Ya está Alejandro Leguizamón, te contábamos en lo que va a ser dentro de un rato nada más, parte de un homenaje a los profesionales de la salud, por eso en el hospital principal de San Martín se está realizando esta movilización. Ya hubo en años previos la colocación de una placa recordatoria y señalando que allí funcionó un centro clandestino de detención dentro de Campo de Mayo. Hubo otras actividades también, se colocó un monumento sobre la ruta 8, también ahí en la entrada de Puerta 4, dentro de las actividades que organiza este espacio de la memoria ahora Campo de Mayo. Así que hoy se te van a estar movilizando un rato. En un rato nada más volvemos con Alejandro Leguizamón para ver si hay algunas novedades de esta actividad. ...21 grados la temperatura en este momento, 95 el porcentaje de la humedad. Continuamos con más noticias. En este caso te contamos algunas actividades que se están programando para los próximos días. Esta noche nos avisan desde la herrería, se va a estar realizando una improvisación teatral mezclada con música y videos en pantalla gigante. Esto va a ser en la herrería y en San Miguel, con entrada libre y gratuita. El eje central será la memoria, la verdad y la justicia, en la víspera de un nuevo aniversario del golpe militar. Allí estarán los hermanos Guerra junto a otros artistas llevando adelante su arte y su aporte a la recuperación de la memoria. Invitan a todos los vecinos y dicen que es libre y gratuita la participación esta noche ahí en la herrería. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios. Te contamos que estamos juntando tapitas de plástico para Jennifer. Jennifer es una chica de barrio Las Casitas de Bucetich que está necesitando juntar tapita como todos los chicos del Garrahan. Y bueno, si vos tenés tapitas en tu casa, la podés acercar a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente a la casa de Jennifer, a la casa 42, manzana A del barrio Bucetich. Está abierta la inscripción para los cursos de plomería, reciclado de ropa, panadería, computación, electricidad. Plomería tenés los días miércoles de 18 a 21 horas, reciclado de ropa viernes de 1:30 a 4:30, panadería martes, miércoles, jueves de 1:30 a 4:30, computación lunes, martes de 5 a 8 de la noche y miércoles de 5 a 7 de la noche. Electricidad lunes, martes y jueves de 18 a 21 horas, horario de inscripción martes y jueves de 9 a 4 de la tarde, Centro Comunitario San Francisco de Asís, Suecia y Siria, barrio Sol y Verde, perdón. Seguimos con la búsqueda de una nena que se llama Fabiola. Desapareció el día martes 10 de marzo por la mañana, vestía un jean azul, remera azul, zapatillas blancas, tiene 14 años. Si la viste, te puedes comunicar al 02320-441939, 02320-441939. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Compartimos más información regional cuando pasan exactamente 26 minutos de las 9 de la mañana. Hay una información publicada esta mañana en el sitio de Noticias Paceña, dice: Sociedad Mona Lisa donó máquina amasadora en Malvinas, Argentinas. El grupo de teatro solidario La Mona Lisa de Malvinas se hizo presente en horas de la tarde en el centro de día Arcángel Gabriel. Allí los esperaban algunos de los chicos que concurren diariamente a los talleres de oficios y esparcimiento. También los recibieron algunos de los voluntarios y su coordinador. Luego de recorrer las instalaciones y el taller de panadería donde quedará la máquina amasadora que donaron, producto de la recaudación de la función del grupo de teatro solidario de Malvinas Argentinas, La Mona Lisa, que realizaron la función el 28 de febrero pasado. Degustaron unas galletitas mientras les contaban sobre la importancia del trabajo de contención social que ellos realizan con los niños y adolescentes en situación de riesgo de la zona de Pablo Nogués en el partido de Malvinas Argentinas. Hay algunos detalles de cómo fue el encuentro y tiene que ver con parte de lo que ya se había anunciado, ¿sí? La gente del equipo, del grupo de teatro Mona Lisa había anunciado que iba a realizar este tipo de actividades, y con la entrega de esta amasadora para esta panadería de este centro comunitario, cómo se termina la primera parte de esta experiencia que están haciendo y que seguramente tendrá muchas otras ediciones. Te decíamos, hay actividades que ya van a estar comenzando vinculada al aniversario del golpe militar en Argentina, a 33 años de la etapa más oscura del país. Vigilia en conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado, la comunidad artística de Pilar realizará el evento bajo el lema Pensar el pasado para entender el presente. Será en instalaciones de Integrarte, este centro cultural, hoy lunes 23, habrá música, teatro, muestras plásticas y poesías. A 33 años del golpe de Estado de 1976, nuevamente en el Centro de Arte Popular y Contemporáneo Integrarte, realizaremos una actividad de fusión de diferentes expresiones vinculadas bajo el lema y vinculado al golpe militar, sin memoria, verdad y justicia. Integrarte queda en Estanislao López 344, se va a realizar la vigilia del 24 de marzo el lunes 23 a partir de las 9 de la noche. El lema, como te decíamos antes, es pensar el pasado para entender el presente. La idea de los artistas es esperar la fecha con teatro, poesía, muestras plásticas, música, danza y la proyección del documental Hambre de Soja. La entrada será libre y gratuita y el encuentro será de participación abierta para todos aquellos que deseen sumar sus voces y oficios para entre todos intentar armar el rompecabezas de nuestra historia con testimonios, convicciones, alegría y fundamentalmente mucho amor, aseguran los organizadores. Esta vigilia es esta noche, a partir de las 9 de la noche, en el Centro Cultural cultural Integrarte en Estanislao López 344 en Pilar. En la localidad de Manuel Alberti, los integrantes de la corriente clasista y combativa le rendirán homenaje a Miguel Magnarelli, desaparecido el 1 de septiembre de 1976, y para recordarlo, realizarán un festival en el que actuarán, entre otros artistas, Alexis y su acordeón, agrupación murguera Cri Cri, y Ahora Qué, Los Cumbieros de 38 y el grupo Vitrola. La cita será el próximo sábado, en el Polideportivo Graciela Vega, en Perón al 600, y va a comenzar a partir de las 13 horas, también dentro de la serie de actividades vinculadas al aniversario del golpe militar. Treinta minutos pasan de las 9, hacemos una pausa y enseguida venimos con más noticias. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Ella se ha puesto color en las pestañas. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, Dale Dolores. Dale, dale, dale. El programa de la Casa de la Mujer de Sol y Verde. Dale Dolores, por FM Tincunaco, 107.3. Tu voz. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Nadie puede hacerte daño. A 33 años del golpe genocida, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. No importa qué diga el gobierno, el 95% de los genocidas está libre. 400 jóvenes todavía están apropiados. Julio López sigue desaparecido. Basta de impunidad y represión. Martes 24 de marzo, 15:30 horas. Marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Viernes y sábados el Rock Country de FM Tincunaco se escucha. De 18 a 21 horas por la Cueva Rock and Roll. Con la compañía de Miguel y Macarena. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. La alternativa de los barrios. Comunicate al 1566 905002. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Treinta y tres minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 905002. El viernes pasado estuvo el señor Alejandro Leguizamón visitando el Hospital Pediátrico Federico Falcón. El año pasado se construyó la terapia intensiva después de idas y vueltas porque estaba construida, lista para ser utilizada, y por estas cosas que uno no entiende muchas veces de la política, como faltaba que venga el gobernador a cortar el listón, los pibes no la usaban, ¿no? Obviamente esta situación se extendió aproximadamente 3 semanas. Generando que durante esas 3 semanas muchos niños que necesitaban ese lugar no podían ser atendidos. A pesar de que estaba listo para usar y equipado, ¿no? Porque faltaba cortar el listón. Esto generó la bronca racional de los vecinos, que lo expresaron y que lograron que empiece a funcionar sin la inauguración oficial. Después se inauguró con los chicos adentro y se cerró ese capítulo. Pasa que faltaba para la foto. Claro. Pasa que no hay, dentro de los argumentos que se escucharon en aquella oportunidad, por ejemplo, dijeron que cómo uno iba a inaugurar algo con gente adentro. La idea es que se inaugure y después entre la gente. Claro, ¿no? Para el tema la es foto. Que si, el tema es que si se retrasa bastante la agenda de la gente que tiene que cortar listón, los pibes no pueden seguir esperando. No. Más si está listo, con los profesionales esperando para la expectativa. Bueno, estas cosas que pasan, que uno no entiende muchas veces de la política aquí a nivel regional, ¿no? Pero cerrado ese capítulo, se prometió el quirófano. Entonces fue Ale en representación de todos nosotros. Hagamos, dijo. Claro. Y charló con la responsable de este hospital, el Federico Falcón, para ver si era verdad, qué pasaba con la construcción, si se iba a demorar, si arrancaba o no arrancaba. Y el viernes pasado finalmente nos contó que una buena noticia, que va a haber dos quirófanos en el Hospital Pediátrico Federico Falcón de Pilar. Pero además Ale charló un rato con la directora del Hospital Pediátrico. Así que compartimos parte de la entrevista que le concedió el viernes pasado la directora de apellido Fernández a Alejandro Leguizamón, nuestro compañero, hablando específicamente de la construcción de la terapia intensiva. Y él le pregunta, ¿viste cómo es Ale? Le pregunta algunas otras cositas también. Bueno, estamos con la doctora María Isabel Fernández, directora del Hospital Pediátrico Federico Falcón. Buen día, doctora. ¿Me querría contar cómo va el tema de la construcción del nuevo quirófano para el hospital? Bueno, bien, está muy bien, porque se está haciendo sobre tema un tema seguro. Se están llevando a cabo toda la parte preliminar de un muy buen diseño, de un muy buen trabajo en cuanto a las estructuras existentes, para poder rescatar lo que se pueda y continuar trabajando sobre ellas, pero con un diseño que realmente pueda proyectar a futuro y que después no nos lamentemos porque realmente las cosas de base nos hicieron bien. Está trabajando un ingeniero sanitarista sobre los planos, un ingeniero eléctrico para el diseño de todo lo que sea la estructura eléctrica y un arquitecto y un constructor que van a poner la puesta en marcha. Esto más o menos, el costo total aproximadamente del quirófano, ¿cuál va a ser? Bueno, estamos manejando los costos. El costo es importante porque fue creciendo día a día. De un solo quirófano, ahora terminamos con dos. Lo vamos a ir viendo y lo estamos tratando de ajustar y bueno, en breve les voy a decir el número final. Otro tema, la sala de terapia intensiva que está funcionando en este momento, ¿cómo está equipada la sala? La sala de terapia intensiva sí está funcionando desde el 3 de octubre del año pasado. Tiene 4 camas, una de las cuales es de aislamiento, con médicos de guardia en todos los días, bien cubierto, y coordinadores de la terapia que sostienen la unidad y la continuidad del tratamiento. Había rumores sobre que el hospital materno infantil, el Meisner, se iba a mudar acá en el predio que está cerca acá del Hospital Federico Falcón. ¿Esto usted sabe algo? Es un proyecto de la intendencia que el Hospital Meisner, o sea el materno infantil, que funciona actualmente en Derqui y que realmente su capacidad desborda, se mude a Del Viso, a un predio en un lugar de los que nosotros tenemos acá circundante, pero hay que hacer la construcción. En este momento no podemos compatibilizar los dos hospitales en lo que la estructura que nosotros tenemos. Por eso se tiene que pensar en una construcción. ¿Esto sería entonces a muy largo plazo? Según el costo, según la decisión, según la necesidad, y bueno, el doctor Zúcaro habló del 2011 que estuviera concretado. Bueno, muchas gracias, doctora. No, por favor, gracias a ustedes. Compartíamos parte de las novedades del Hospital Pediátrico Federico Falcón y otras que andan dando vuelta, como el traslado de la maternidad del Viso. Aparentemente eso todavía no está del todo confirmado, según decía la doctora Fernández, directora del Hospital Pediátrico Federico Falcón. Algunas cosas que van a estar pasando en los próximos días. Hoy está prevista la entrega de pensiones en algunos minutos nada más en San Fernando, a las 10 de la mañana, en el Zoom Municipal, en Santa Catalina, en Quintana 5056. Se entregarán los carnets a los vecinos beneficiarios de 137 pensiones nacionales por invalidez, 70 para madres de 7 hijos y 2 por vejez. Te decía, esto va a ser en San Fernando a las 10 de la mañana. Hoy a la noche, te contaba hace un rato, contragolpe teatral en San Miguel, a las 10 de la noche en la Herrería teatro en Agüero y Sarmiento, improvisación teatral, música en vivo, videos en pantalla gigante, Por la Memoria, la Verdad y la Justicia, con entrada libre y gratuita. Mañana martes 24 a 33 años, Memoria Activa en San Miguel a las 5 de la tarde con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado. Los jóvenes de GEN en la coalición cívica realizarán una muestra fotográfica bajo la consigna A 33 años del horror, Memoria Activa para repensar la Argentina en la Plaza de San Miguel. Esto va a ser una actividad pública a partir de las 5 de la tarde. Prohibido Olvidar también en San Miguel a partir de las 7 de la tarde mañana se va a presentar Prohibido Olvidar. No hay historia sin memoria, no hay memoria sin historia, grupo de teatro Cambalache bajo la dirección de Noemí Villalba van a estar presentándose en el Teatro Leopoldo Marechal en Charlone 1146 con una entrada de 10 pesos. Algunas cosas que van a estar pasando. Si vos te querés comunicar con nosotros durante esta mañana, lo puedes hacer a través del 15 66 90 50 02 o a fmtincunaco@yahoo.com.ar o te acercás a San Salvador y Carabobo en el barrio San Atilio, partido de José Paz. En el segundo piso del centro comunitario está la radio, ¿sí? Ahí conversamos y compartimos las noticias. Hacemos una pausa cuando pasan 41 minutos de las 9 y volvemos con más noticias. Nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. ¿Te gusta cómo cantan? Entonces no los maten. Digamos no a las papelitas. A 33 años del golpe genocida, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Con este gobierno, tarifazos, despidos, suspensiones, presos y procesados. Que la crisis no la sigamos pagando los trabajadores y el pueblo. Martes 24 de marzo, 15:30 horas. Marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. No a la baja de edad de imputabilidad. Nos duele que muchas veces no tengamos para comer, que vivamos en ranchos, que se nos moje toda la casa cuando llueve, ver que nosotros no somos la prioridad en esta sociedad, que nuestros papás no tengan trabajo digno. Los dueños del poder piden bajar la edad para penalizar a los pibes. Entendemos que hay que acelerar algunos debates. Un tema central, desde mi punto de vista, la imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años. Como si los responsables de la pobreza y la inseguridad que vive nuestro país fueran nuestros propios pibes. Porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Todavía no han regresado y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos blancos como nuestros cabellos para los amargos días venideros. Sin ustedes a nuestro lado, esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan llegando el estruendo a través del aire. Música. Compañía, información. Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. 44 minutos pasan de las 9 de la mañana, continuamos con más noticias. Si vos te querés comunicar con nosotros, acercarnos a alguna información o algún aviso comunitario, lo podés hacer a través de ¿qué número? A través del 15-66-90-50-02. Tenemos más información para compartir. Hace un tiempo Silvi viene contándonos cuáles son los cursos que están abiertos y que tienen lugar todavía. En algunos días nada más van a comenzar las clases, las actividades en el Centro de Oficios, Centro de Formación Profesional aquí en Barrio Bucetich. Todavía hay algunos cursos en los que queda lugar, pero también hay lugar en el Centro Municipal de Estudios que está en el centro de José de Paz, ahí sobre la calle Alem. Uno de los poquitos que hay en José de Paz, pero bueno, por suerte tenemos alguno con talleres. Y quedan todavía algunos lugares. Dice, más cursos en el Centro Municipal de Estudios de José Paz. Una información publicada esta mañana en el sitio de Noticias Paseñas. El Centro Municipal de Estudios, que alberga, entre otros, a la Escuela de Formación Profesional número 402 y al Centro de Formación Profesional Municipal, ambos dependientes de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense, informa que se renueva la oferta educativa en algunos cursos extracurriculares con certificado municipal. Los cursos que se van a dictar a partir del sábado 4 de abril son Aprendiendo a Aprender, Artesanías, Auxiliar Administrativo, Contable, Capacitación Radial Avanzada, Crochet y Telar, Decoración de Tortas, Dibujo, Diseño en PC para Niños, Edición de Audio y Video, Guitarra Intensivo, Inglés para Niños y Adolescentes, Internet, Lenguaje de Señas, Liquidación de Sueldos y Jornales, Modelado en Porcelana Fría, Operador de Informática para Oficina. Estas son algunas de las ofertas en las que igual te puedes inscribir. Sí, hasta el 4 de abril empiezan las clases, así que tenés algunos días todavía para inscribirte. Esto es en Alem y Pueyrredón, ahí en el centro de José Cepaz. Es la revancha del tango. Compartimos más noticias, en este caso una que tiene que ver con los reclamos vinculados a los aumentos en la luz en el partido de Pilar. Los usuarios siguen engrosando la deuda de la luz. Algunas superan ya los 1.000 pesos y todavía no hay definiciones por parte de la provincia. La justicia no se expide sobre los aumentos. Una nueva disposición exige la firma de un profesional para instalar medidores nuevos. Mientras tanto, ya están llegando las segundas boletas. Algunos están reclamando por una boleta que vino sobrevaluada y ya están llegando otras. La oficina municipal habilitada para los reclamos de los usuarios sigue recibiendo a vecinos con mucha indignación vinculada a los incrementos en la luz. El tarifazo sigue todavía sin respuestas. Boletas que han superado en muchos casos los 1.000 pesos, registrando aumentos de hasta un 400% en tantas otras, fueron el resultado de los incrementos en el cobro del servicio de luz eléctrica, tema que ocupó la agenda de los últimos meses. Mientras se aguarda una respuesta a los reclamos a muchos usuarios de Pilar, ya les ha llegado la nueva factura, por lo que siguen acumulando deuda sin arribar a una definición concreta. El tema se está agravando, afirmó uno de los vecinos, Orlando Bargaglio, quien es defensor del pueblo. Sí, hay personas a las que ya les vino la segunda boleta y entre las dos tienen más de 1.000 pesos de deuda. Está todo en el aire, no hay una resolución que los proteja o que los avale. La polémica medida aplicada a nivel nacional encontró un fuerte rechazo en todo el distrito de Pilar, especialmente en la localidad de Del Viso, cuyos vecinos encabezaron los reclamos más airados, realizando marchas, inclusive cortando la autopista Panamericana en varias oportunidades. A su vez, en los últimos días, desde la empresa Edenor confirmaron que se han hecho ajustes sobre una medida en particular, aquella que contemplaba la instalación de un medidor en cada una de las casas que están compartiendo un mismo terreno. En este caso, la intención era dividir y así disminuir, claro está, los gastos en aquellas parcelas en las que conviven más de una familia en una vivienda, hecho muy frecuente en todo el distrito de Pilar, no solo en el partido de Pilar. Sin embargo, trascendió que para instalar el medidor en estas casas es necesario contar con la aprobación de un electricista matriculado, salvo que se trate de casillas precarias, ya que directamente están exentas de sufrir el aumento. Bueno, sigue sin haber definiciones en este tema, los vecinos siguen reclamando, pero mientras tanto siguen llegando y acumulándose la deuda. 2 lucas de luz, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Yo estaba pensando, ponerle que una persona que gane, no sé, lo mínimo 1.300 pesos, tenés que pagar 1.000 pesos de luz y con 300 pesos no comes en un mes. Entonces habría que pensar un poquito también en la gente. La gente no puede sobrevivir con 300 pesos. Así que a la gente de NAR, por favor, que se ponga las pilas y que no cobre de más. Sí, bueno, en realidad esto lo permitió el gobierno nacional, ¿no? Permitió sea los, quien los sea aumentos. Que sea. Un último dato vinculado a esta información publicada en el sitio Pilar de Pilar a Diario: mientras las boletas se acumulan y la justicia no decide, en la Defensoría del Pueblo de Pilar, Pargaglio expresó, quien es el defensor del pueblo: no hay salida, nosotros seguimos intentando, hicimos la adhesión al amparo presentado por el defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, y esperamos que sea respondido de una u otra manera, pero todavía no hay respuesta oficial. ...50 minutos pasan de las 9... ...momento de compartir la información nacional... ...llega el boletín informativo de Farco... ...el Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...con la información nacional... ...desde la mirada de las radios comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...presenta... ...informativo Farco... ...tenemos nuestras culpadas, nuestras banderas, nuestras consignas... ...las noticias desde los ojos de las radios comunitarias... ...corresponsales en todo el país... ...otras voces, otras noticias... ...otro punto de vista... Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, los estamos saludando en este día vía satélite desde la ciudad de Rosario. Aquí estamos en el centro de producción de Farco y, como les decimos siempre, estamos llegando a ustedes a través de más de 120 radios en todo el país. Lunes 23 de marzo de 2009, ya está Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Se cumple hoy el tercer día de medida de fuerza de la patronal agropecuaria. En distintos puntos del país donde hay cortes de ruta, hubo incidentes con camioneros que pretenden pasar. En Leones, Córdoba, los transportistas bloquearon el acceso a plantas de acopio de granos porque aseguran que los productores no los dejan trabajar a ellos, pero siguen cosechando en el campo. En Chaco, un camionero de 53 años fue atacado por un grupo de productores y terminó herido al caer sobre los pinchos de una rastra. La medida patronal lanzada la semana pasada consiste en no vender ni permitir la circulación de granos ni ganado en pie hasta el viernes de esta semana. Y ahora nos vamos a la ciudad de Santa Fe porque se viene un nuevo aniversario del último golpe de Estado y ya hubo actividades en homenaje a los desaparecidos, a las víctimas de la dictadura en la ciudad de Santa Fe. Saludamos a nuestro compañero Rubén Sánchez de la FM Popular. Hola Rubén, buen día. Muy buenos días, Pepe. Un saludo para vos y todos los amigos de Farco. Mañana los argentinos vamos a recordar 33 años de aquel 24 de marzo de 1976, día en que los genocidas impusieron en nuestro país el terrorismo de Estado, a partir del cual los sueños colectivos tenían la pena de muerte. Desde uno de los barrios más excluidos de la capital santafesina, una docente y su esposo fueron portadores de esos sueños y por este hecho Nilda Silva fue ejecutada en la puerta de su casa y su esposo Luis desaparecido. Ambos eran vecinos del barrio de Santa Rosa de Lima que ayer fueron recordados por numerosas organizaciones sociales. Organizado por los vecinos e invitados por la agrupación Hijo Regional Santa Fe, se recordó la tarea de los dos militantes sociales y se inauguró un mural realizado por el artista plástico Enrique Pasquini. Valeria Silva, una de las hijas de Luis y Nilda Silva, habla de este homenaje. Yo soy Valeria Silva, soy hija de Luis y Nilda. Hoy nos juntamos frente en la casa de Otilia para hacer un acto de homenaje en relación a los actos de homenaje del 24 de marzo. Y en ese marco del 24 de marzo, reivindicar a dos luchadores del barrio, que son Luis y Nilda. Por su parte, la militante de la agrupación Hijos, en diálogo con Farco, daba detalles de la marcha del proceso judicial por el asesinato de su madre y la desaparición de su padre. Los juicios son lentos por dos razones, porque tenemos una justicia totalmente domesticada dentro del poder y muy comprada por el poder. Por un lado eso, porque además los represores tienen también sus abogados y ponen todas las trabas posibles y todos los recursos y plantean, además los represores tienen buenos abogados, no sé si bueno, pero por lo menos caros, costosos, digamos, y muchos grandes equipos de abogados tienen muchas cosas a su servicio para, digamos, garantizar que los juicios no lleguen, digamos. pero con todas las dificultades y todo, el 7 de mayo empieza el primero en Santa Fe. Desde Santa Fe Capital informó Rubén Sánchez del equipo informativo de la FM Popular. Escríbanos centrosatelital@farco.org.ar. Con movilizaciones y actos en todo el país se van a recordar mañana los 33 años del último golpe de Estado. En la ciudad de La Plata la marcha va a ser esta tarde con las consignas Aparición con vida de Jorge Julio López, Basta de demoras en los juicios contra represores, Distribución equitativa del ingreso y El hambre es un crimen, Ningún pibe nace chorro. En la ciudad de Buenos Aires la movilización será mañana por la tarde desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. ¿Qué es el nunca más sin Jorge Julio López? ¿Qué es el nunca más sin Jorge Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias tendremos un programa especial de una hora de duración con producciones realizadas por las radios de nuestra red nacional. Lo vamos a emitir mañana a las 8 de la mañana en lugar de nuestro informativo y también su repetición a las 12. Los invitamos a seguirlo a través del satélite y también de nuestra página de internet. Los maestros de Neuquén comienzan hoy la cuarta semana de paro. Ante la falta de respuesta del gobierno de Jorge Zapag, el fin de semana los maestros decidieron extender el paro que vienen realizando hasta el viernes. En Río Negro hoy comienza ya la quinta semana de huelga docente y continúa el corte de la Ruta Nacional 22 a la altura de la localidad de Chichinales. En Chaco los maestros decidieron una nueva huelga para esta semana, esta vez de 48 horas. El interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, pidió a la oposición que acepte debatir el nuevo proyecto de ley de radiodifusión. Mariotto le reclamó a la dirigente de la coalición cívica, Elisa Carrió, que no pierda la oportunidad de dar el debate en el Parlamento con respecto a las dudas que le pueda generar el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentado el miércoles pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto decía el interventor del CONFER en declaraciones al Canal América. De todas formas, si hay dudas, lo que hay que hacer es no decir, porque tengo una duda, no discuto, que es lo que dice la conferencia de prensa de la oposición. La señora Carrió, en la conferencia de prensa, dijo dos frases que son que no son interpretación libre. Dice, no voy a tener dudas en defender a los grupos económicos, y dice, después discutiremos con Clarín la ley de radiodifusión que queremos. Nosotros le pedimos a la señora Carrió, a la doctora Carrió, que es una mujer de la democracia, que no pierda la oportunidad de discutir la ley de radiodifusión en el Parlamento como corresponde. Y recordemos que el viernes la coalición cívica y el radicalismo salieron en conferencia de prensa a criticar el proyecto de ley de servicios audiovisuales presentado por el gobierno. Incluso la dirigente Elisa Carrió no dudó en decir que no tiene problemas en defender a los grandes grupos económicos y que después arreglará una nueva ley con el grupo Clarín. Esto decía la dirigente de la coalición cívica. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. El cercenamiento a la libertad de expresión es tan grande que hoy lo que está en juego es la libertad de expresión en la Argentina. Y en esto no hay que confundirse. Después discutiremos con Clarín la mejor ley, ¿se entiende? Pero primero vamos a defender la libertad de expresión. Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco. En este lunes 23 de marzo de 2009 nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Música. Llora por ti y por mí. compañía e información. Y que los únicos que tenemos la posibilidad de impedir que suban truchos somos los ciudadanos. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. De lunes a jueves, 18 a 19 horas. Tus sentimientos comienzan a brotar a través de la música romántica. Latidos del corazón. Por la 107.3 FM Tincunaco. Sola recordando mientras los segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar. Por una ley de radiodifusión de la democracia, el público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello, se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. De Tijuana a Ushuaia. De Cusco a San Pablo. Pero no esta región, que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive. Lunes, de 13 a 14 horas por Tincunaco FM. Música. Ese hombre que te trae bien embrujada. Compañía, información. Están levantando firmas en los colegios, en los jardines de la zona, para que hagan las rutas primero. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 905002. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Cuatro minutos pasan de la hora 10 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación es el 1566-90-5002. Estaba leyendo aquí el sitio Noticias Paseñas, este diario virtual que está en internet. Dice que comenzó el pavimento sobre la calle Butler, algo que contábamos hace algunos días nada más. Dice, desde el lunes pasado comenzó el trabajo sobre la calle Butler y Chacabuco, como se había adelantado. Fueron desde el sitio Noticias Paseñas a ver cómo trabajaban las máquinas. Adivino que le sacaron una foto. Sí, hay una foto en el sitio que vamos a contar. Hay una casi desolada de la calle Butler. Lo que están haciendo es afirmando el suelo y los primeros 200 metros terminando el pavimento flexible. La gente que transita por ahí, dice que ve con muy buenos ojos que esta calle Butler pueda unir el centro de José C. Paz con la nueva estación de Sol y Verde. Así que aceptación por parte de los vecinos, complicación para los que quieren andar por el centro de José Paz, porque Butler era una de las calles en la cual uno escapaba del caos que deja el túnel ahí en José Paz. Ahora se suma a las calles en caos, el Butler, pero los vecinos dicen, bueno, pero por lo menos va a unir Sol y Verde con el centro de José Paz. Justamente el día jueves estuvimos charlando sobre las calles, tantas calles que teóricamente están asfaltadas y no es realidad. Las y bueno, callecitas de José Paz tienen ese, qué sé yo, esa cualidad. Así que bueno, esto está publicado hoy en el sitio, te decía, Noticias Paseñas. Una información que también me llamó la atención fue la inauguración de un centro de formación profesional en Moreno. esto fue solamente hace algunos días, se inauguró un centro de formación profesional en el partido de Moreno. Obviamente de este acto participó el intendente Arregui. El martes 17 la inauguración del Centro Integral de Formación para la Industria de la Construcción número 404. Y ahí se van a brindar diferentes talleres y capacitación profesional para los vecinos de Moreno, así que bienvenido sea. Avisos comunitarios llegan a la 107.3. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. La red del encuentro te invita a todos los vecinos de barrio San Agustín, de barrio San Atilio, Urquiza, de todos los barrios aledaños, a la jornada de juegos que se realizará el día 28 de... el día 28, sábado de este mes, que empieza a las 4, a las 2 de la tarde y termina a las 5 de la tarde, con juegos y mucha diversión. Esto queda en el barrio San Agustín, en la quinta que está cerca del Salvatore. La red del encuentro es una red de centros comunitarios. Y bueno, ellos y muchos compañeros están organizando juegos para la comunidad de esos lugares. Para mañana va a estar el grupo Cambalache interpretando una obra donde dicen "No hay historia sin memoria". El día martes a las, o sea, mañana a las 7 de la tarde en Charlone 1146 San Miguel, con la entrada de 10 pesos, va a estar el grupo Cambalache con la obra "Prohibido olvidar". Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana, momento de hacer una nueva pausa musical. Escuchamos al señor Víctor Heredia, "Sobreviviendo". Estás escuchando el noticiero de los barrios. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Comunícate al 1566 90 5002. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Trece minutos pasan de la hora de 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. 24 grados, 3 décimas la temperatura, 83 ahora el porcentaje de la humedad. Continuamos con más noticias. Te contábamos hace un rato que en el partido de Pilar va a haber una actividad esta noche, una vigilia organizada por el Centro Cultural Integrarte a 33 años de la etapa más oscura del país, vigilia en conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado. La comunidad artística de Pilar realizará un evento bajo el lema Pensar el pasado para entender el presente. Serán las instalaciones del Centro Cultural Integrarte este lunes a partir de las 9 de la noche. Habrá música, teatro, muestras plásticas y poesía. Una información publicada en el sitio aquilanoticia.com dice: los del Vicenza decidieron cambiar su forma de protestar. Los vecinos autoconvocados de Del Viso continúan su reclamo contra los últimos aumentos en las boletas de la luz, pero ahora optaron por cambiar su metodología de protesta y están organizando una presentación judicial conjunta en busca del mismo objetivo, que se vuelva atrás con la medida de los incrementos que hubo en el servicio de en la facturación del servicio eléctrico. Los vecinos cambiaron de método, pero el objetivo sigue siendo el mismo, luego de varias marchas, cortes en la avenida Madero, ex ruta 26, y la ruta Panamericana, ramal Pilar. El paso del tiempo desgastó la convocatoria y esto obligó a los frentistas a cambiar para continuar. En esta etapa, en esta nueva etapa del reclamo, los vecinos buscan reunir la mayor cantidad de casos de aumentos abusivos y desmedidos para conformar un gran expediente que luego tenga peso a la hora de realizar alguna presentación judicial. Miguel Moreno, uno de los vecinos que impulsa el reclamo, comentó que tienen referencias de que Bahía Blanca, la comunidad, logró que un juez dé lugar a un recurso de amparo y así se frene la medida. Algo similar persiguen los vecinos ahora de Del Viso. Kruger Dorfmeister Pugliese es la revancha del tango. Algunas actividades por el 24 de marzo, mañana martes, a 33 años, memoria activa en San Miguel a las 5 de la tarde con motivo de la conmemoración del nuevo aniversario del golpe de Estado. Los jóvenes de la coalición cívica realizarán una muestra fotográfica bajo la consigna a 33 años del horror, memoria activa para repensar la Argentina. Esto va a ser en la Plaza de San Miguel. Acá cerquita. En la plaza ahí va a haber una muestra fotográfica. También en San Miguel a las 7 de la tarde va a haber una actividad bajo el lema Prohibido Olvidar en San Miguel. No hay historia sin memoria, no hay memoria sin historia. El grupo de teatro Cambalache, bajo la dirección de Noemí Villalba, va a estar presentando este espectáculo. ¿Sí? Prohibido Olvidar, no hay historia sin memoria y no hay memoria sin historia. En el Marechal. En el Teatro Leopoldo Marechal, ahí en Charlone 1146 en San Miguel, con una platea de 10 pesos. ¿Sí? Muy accesible para que toda la gente pueda acercarse. Dieciséis minutos pasan de las 10 de la mañana. Hacemos una breve pausa y venimos con más noticias. Música. Aunque el viento era fuerte, lo soportaste de frente. Compañía Información. ¿Cómo impacta eso en los trabajadores de la educación? Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. No dejó de llover en días, oiga, en días. En la radio nos decían qué era lo que se necesitaba y cómo había que mandarlo. Los del barrio enseguidita nos organizamos para recolectar dinero, frazada, alimentos que no se dañan, para mandarle todo eso a los damnificados, ¿entiende? República Dominicana, año 2007. Fuertes inundaciones dejan más de 20 víctimas y miles de damnificados sin medios de subsistencia. Ante una emergencia es vital que los periodistas colaboren con las autoridades e informen con responsabilidad sobre lo que se necesita. Los medios de comunicación pueden recurrir a las autoridades y organismos humanitarios en el lugar del desastre para saber indicar a la población qué se necesita donar y dónde. Informar con responsabilidad es saber donar. Ante un desastre, tu apoyo cuenta. Un mensaje de www.saberdonar.info. A 33 años del golpe genocida, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. No importa qué diga el gobierno, el 95% de los genocidas está libre. 400 jóvenes todavía están apropiados. Julio López sigue desaparecido. Basta de impunidad y represión. Martes 24 de marzo, 15:30 horas. Marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Música. Buscando mi camino. Compañía Información. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tincunaco. Tu voz. ¿Tu voz? Nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Veinte minutos pasando la hora de 10 de la mañana. Seguimos acá compartiendo el programa Encuentro con las Noticias. 24 grados, 3 décimas la temperatura en este momento, 83 el porcentaje de la humedad. El señor Alejandro Leguizamón se encuentra cubriendo un evento convocado por la multisectorial Ahora Campo de Mayo. Te contábamos hace un rato que iban a estar en San Martín. Allí va a haber una placa que van a estar colocando y van a plantar un árbol en homenaje a los cerca de 700 profesionales de la salud desaparecidos durante la última dictadura militar. Muy buenos días, sale nuevamente, contanos qué está pasando. Hola, buen día, Dani, ¿cómo estás? Te cuento que acá el acto acaba de empezar hace 20 minutos más o menos. Plantaron el árbol, que era un símbolo para que regía dentro de este acto. Pusieron la primera piedra, que forma parte del monumento, que va a llevar los 800 nombres de los compañeros desaparecidos, los compañeros de la salud desaparecidos. Así que bueno, pero yo estuve hablando con el director de acá del hospital de Vaperón. La inyección tuvo mucho que ver con este acto porque fue una de las organizadoras y una de las que invitó a la gente a que participe de esto, porque bueno, me estaba contando que costó 30 años a que la gente entre al hospital y que bueno, que se reconocieran cosas como esta, ¿no? Uh-huh. Yo estuve hablando con el director del hospital y esto fue lo que nos dijo. El 4 de marzo nosotros hacemos un recordatorio, era un acto por la memoria, por la verdad y la justicia, y a los 30 años del golpe de la dictadura militar, nosotros inauguramos este monumento que lo hizo la artista Jorge Mejide, médico también, en donde se notó que donde están los nombres de todos los médicos desaparecidos por la dictadura militar. Hoy se pone la piedra fundamental y se va a ampliar esto a incluir a todos los trabajadores de la salud, que es una cuestión que teníamos prevista. Creemos que rescatar la memoria es sumamente importante, porque esto permite además que aflore la verdad, que se muevan los juicios. Por eso este año lo hacemos con la gente de la Comisión de Campo de Mayo y que se haga justicia. Bueno, eso es lo que nos decía entonces el director del hospital de acá de Vaperón, así que bueno, esas son sus palabras. Muy bien, Ale, ¿cómo se encuentra ahora en este momento el acto? Bueno, en este momento en realidad está hablando dirigente de la CERPAC, también se encuentran adhiriendo, se encuentran realizando las diferentes adhesiones, se adhiere el barrio Manuelita también, también está en la recuperación por la memoria de Campo de Mayo, que es una de las organizaciones que está organizando este acto. Uh-huh. Así que bueno, en este momento se están leyendo las adhesiones. Muy bien, entonces retomamos en un ratito nada más para ver cómo avanza este homenaje a los cerca de 700 profesionales de la salud desaparecidos en la región, para que nos cuentes algunos detalles más. Dale, dale, un abrazo, chao. Ahí vas a Vale, ya comenzó el acto, está la parte formal, están leyendo algunas de las adhesiones, la gente que está convocando, sí, ya se plantó el árbol que era uno de los símbolos que se iba a realizar ahí en el hospital de San Martín, y pude hablar con el director del hospital, que dice que no es la primera vez, sino que siempre se realizan este tipo de homenajes. Y te decíamos, durante estos días va a haber muchas actividades. Hoy está la de la gente de la multisectorial Ahora Campo de Mayo. Esta noche a las 10 de la noche en la Herrería Teatro en Agüero y Sarmiento va a haber una actividad titulada Contragolpe Teatral en San Miguel, improvisación teatral, música en vivo, videos en pantalla gigante, por la memoria, la verdad y la justicia, con entrada libre y gratuita. Esto es en San Miguel. Y también esta noche, a partir de las 9 de la noche, en el Partido de Pilar, en el Centro Cultural Integrarte, va a haber una actividad una vigilia. Poesía, poemas, música, también para toda la gente que quiera acercarse, esperando el 24 de marzo, pero desde una resistencia cultural, ¿no? Desde la poesía, el arte, la música, y también tiene entrada libre y gratuita. Hacemos una breve pausa, enseguida venimos con un montón más de noticias. Música. Hijo mío, qué mundo le ha tocado para caminar. La tierra soberana soy. compañía, información. No puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas. Recorrí todos los caminos de la selva. Conocí los zumos de las plantas, los secretos naturales, los ritmos de las aguas, las voces de los dioses. El viejo es nuestra brújula. Sigamos su huella. Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Veintisiete minutos pasan de las 10 de la mañana, continuamos con más noticias aquí en la mañana del Noticiero de los Barrios. Si vos te querés comunicar con nosotros, ¿a qué número tenés que mandar un mensajito? Lo podés hacer a través del 1566 90 50 02. La gente de la cooperativa de Tortuguitas informa que el próximo fin de semana la cooperativa telefónica de Tortuguitas, no, de Granbur, va a haber una asamblea general ordinaria, así que avisan a todos los socios para que se acerquen. Ahí se va a estar presentando el balance del año 2008. Tenemos más noticias, por ejemplo esta que dice, te contamos hace un rato, la gente del grupo de teatro Mona Lisa donó una máquina de amasadora en Malvinas Argentinas. El grupo de teatro solidario La Mona Lisa de Malvinas se hizo presente en horas de la tarde en el centro de día Arcángel Gabriel. Allí donaron para los chicos que tienen esta actividad de panadería una amasadora. ¿Qué más te contamos hace un rato? Algunas actividades vinculadas al 24 de marzo. Prohibido olvidar en San Miguel a las 7 de la tarde. Mañana 24 de marzo se va a presentar la obra Prohibido olvidar, no hay historia sin memoria, no hay memoria sin historia, del grupo de teatro Cambalache, con la dirección de Noemí Villalba, con una platea de 10 pesos en el teatro Leopoldo Marechal de San Miguel. El día miércoles 25 van a entregar pensiones en José C. Paz a las 3 de la tarde en el hall del Centro Municipal de Estudios en Alén y Pueyrredón. Se va a realizar la entrega de pensiones asistenciales, acto que contará con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, la doctora Alicia Kirchner. Sí, ¿qué tal? Va a estar visitando el municipio de José C. Paz el próximo miércoles 25 a partir de las 3 de la tarde. La revancha del tango. Ese mismo día, el miércoles 25 a las 3 de la tarde, se va a entregar ese mismo día a las 8 de la noche en las instalaciones del Centro Municipal de Estudios se va a realizar un curso de fútbol infanto-juvenil para técnicos barriales. Esto va a ser a partir de las 8 de la noche, el miércoles 25, en el Centro Municipal de Estudios en Alén y Pueyrredón. Se va a llevar a cabo la presentación de los cursos de fútbol infanto-juvenil para técnicos barriales. El próximo sábado 28, hace un rato te contaba, Silvio, va a haber una actividad en el barrio San Agustín, organizada por la Red del Encuentro para todos los chicos, los vecinos de ahí, de ese barrio. También ese mismo día, el sábado 28, Pilares Música, a partir de las 7 de la tarde, en la peatonal de Pilar se van a presentar el ballet de folclore del profesor Juli Rendonea, la cantante Norma Belli, la joven Aixa Díaz Fraga, finalista del concurso Pilar Canta 2008, el ballet folclórico de Vanessa Iriani, y el cierre estará en manos de la joven delvicense Julieta Rosso. Obviamente esto es en la peatonal, es absolutamente gratuito a todos los vecinos que quieran acercarse allí. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Estamos buscando a una niña que se llama Fabiola, que desapareció el día martes 10 de marzo. Por la mañana vestía un jean azul, remera azul, zapatillas blancas. Tiene 14 años y mide 1,40. Si la viste, te podés comunicar al 02320-441939, 02320-441939. Está abierta la inscripción para los cursos de plomería, reciclado de ropa, panadería, computación y electricidad. Plomería lo podés aprovechar los días miércoles de 6 a 9 de la noche. Reciclado de ropa, viernes de 1:30 a 4:30, panadería, martes, miércoles, jueves de 1:30 a 4:30, computación, lunes, martes de 5 a 8 de la noche y miércoles de 5 a 7 de la tarde. Electricidad, lunes, martes y jueves de 18 a 21 horas. Los horarios para que vos te puedas inscribir a estos talleres son martes y jueves de 9 a 16 horas en el Centro Comunitario San Francisco de Asís, Suecia y Siria, en el barrio Sol y Verde. Las clases comenzarán el 23 de marzo, o sea, hoy a las 6 de la tarde. Seguimos juntando tapitas para Jennifer. Jennifer es una chica que está haciendo un tratamiento en el Garrahan y junto a todos los compañeritos de del Garrahan están juntando tapitas para poder cubrir la casa donde se albergan a las mamás que vienen de provincia y a las mamás que van de todo el lugar de la provincia, de todos lados, hacer tratamiento al Garrahan. Entonces con las tapitas las venden y de ahí sacan plata para poder solventar todo esto, todas estas necesidades. Si vos tenés tapitas de plástico de botella, te podés acercar a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo y podés acercarnos a las tapitas que nosotros las vamos a estar llevando a la casa de Jennifer, o directamente te podés ir a la casa de Jennifer, a la casa 42, manzana A del barrio Bucetich de Las Casitas. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Viste, te dije, hoy es el día de los ex. Estuvo, sí, ¿no?, muy temprano por aquí por la radio Adriana Valdés, mal llamada Adrianita, porque se enoja cuando le digo Adrianita. También estuvo Julita Moreira, ex operador aquí de la radio. Después vino Sebastián Benítez. Casi un milagro. Sí, apareció así, casi como si fuera un fantasma, ¿no? ¿Y ahora? Y decíamos, ¿yo qué dije cuando dije? Dijiste, ahora falta que venga Nacho. Falta que venga Nacho. ¿Y quién vino? Nacho. Está acá atrás mío, ¿sí? Está acostadito. Venga a saludar, enseguida, Nacho. Se va a hacer unos mates, dice. Por lo menos eso es lo que prometió. ¿Cómo anda Hernán Munzi, que nos anima? Levanta el pulgar diciendo que está todo bien. Nos anima, le perdió la práctica. Ya. La cuestión. Igual, él estaba siempre al lado de los controles, ¿sí? era más bien tímido. Pero está acá junto a nosotros. No sé qué más puedo decir que puede. ¿Quién puede faltar a la fiesta, ¿no? Del día de los ex? Hoy es el día del ex. Acá empiezan a arrojar algunos nombres. ...34 minutos pasan de las 10 de la mañana... Vamos a compartir el Contacto Sur. Llega la información latinoamericana desde ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, para compartir las noticias. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, América Latina y el Caribe. Comenzamos esta primera edición de ALER Contacto Sur. Hoy tenemos un invitado especial, pero será nuestro compañero Hugo Ramírez, el nuevo responsable del Sistema Intercontinental de Comunicación Radiofónica ALER, quien haga la presentación de este gran invitado. Hugo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Un placer, un gusto estar con ustedes en esta mañana. Anoche llovió en Quito, además que nos despertaron los truenos, ¿no? Fuertísimo. Fuertísimo, ¿no es cierto? Seguramente que también el señor Larru, que es nuestro invitado especial, en la mañana de hoy nos va a contar algo. Además, estuvimos conversando algo de ello, ¿no es cierto? Calentando los motores. El señor Frank Larru es de nacionalidad guatemalteca, él es activista de derechos humanos. Tiene un historial bastante bien interesante, fue nominado incluso premio Nobel en el 2004, fue exiliado 12 años por la represión en el gobierno de Lucas García, además compañero de lucha de Rigoberta Menchú, que fue también premio Nobel, de la Paz, ¿verdad? Entonces, señor Larru, tenga usted muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días a ustedes y un placer estar aquí con ALER y un gran saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, pues es importante, Carlos, que podamos compartir más datos del señor Larru, con quien vamos a dialogar ampliamente en estos minutos que tenemos de Contacto Sur, además que vamos a tener participaciones desde diversos puntos de América Latina. Así es, Hugo. Bueno, Frank ha sido también fundador del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos en el 2003. Como habías mencionado, fue Premio Nobel de la Paz en el 2004 y fue comisionado presidencial de Derechos Humanos entre el 2004 y el 2007. El 18 de junio fue elegido relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y tiene como encargo redactar un informe anual sobre la libertad de expresión. Y este es el tema que abordaremos, señoras y señores, en este programa. Así es, Frank. Bueno, hace ya un tiempo el gobierno de Rafael Correa decidió incautar 195 empresas del grupo Isaías, entre ellas tres cadenas de televisión, Cable Noticias, Gamavisión y TC Televisión. Esta incautación se debió justamente a que el grupo Isaías recibió un salvataje bancario, y ese salvataje bancario no fue utilizado con buenos fines. El grupo Isaías utilizó ese recurso para fugarse del país. Y lo que hizo el gobierno fue incautar esas empresas para salvaguardar los intereses del Estado. Pero cuando se hizo esta incautación, donde están tres canales de televisión, insistimos, Cable Noticias, Gamavisión y TC Televisión, mucha gente dijo de que se atentaba contra la libertad de expresión. En algunos otros países, cuando por ejemplo no se renuevan las licencias, se dice que también es un atentado contra la libertad de expresión. En resumidas, ¿qué debemos entender por la libertad de expresión? Porque parece que estuviera teñida de ciertos conceptos empresariales. Bueno, gracias por la pregunta. Primero quisiera aclarar que no estoy en visita oficial de investigación. Yo divido mis visitas, o sea, sí estoy oficialmente acá como relator para participar con ALER de la conferencia y de las actividades que ustedes tienen organizadas. Naciones Unidas nos permite organizar dos visitas de investigación al año, que me parece muy, muy reducido. Yo quisiera hacer muchísimas más, pero es un problema de recursos de Naciones Unidas. Sin embargo, yo estoy aceptando todas las invitaciones de carácter académico que puedo para recorrer el mundo por mi propia cuenta. Pero hicimos un preámbulo un poco para entrar de repente en el tema y saber cómo debemos. Solo quería aclarar que cuando hago una visita académica a un país, me esmero en no pronunciarme sobre el país mismo, porque no fui invitado oficialmente por el Estado. Sin embargo, yo no tengo ningún problema en hacer un comentario sobre los principios de libertad de expresión que tú me aclarabas. No me pronunciaré sobre Ecuador mismo o sobre la situación de Ecuador, porque no lo puedo hacer. Pero mira, En el tema de libertad de expresión, yo he planteado varias cosas y quisiera también mencionar que estamos trabajando muy de cerca con Catalina Botero, que es la relatora de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. Y efectivamente, una de nuestras prioridades es ver el tema de libertad de expresión desde una óptica distinta y no la óptica comercial mercantilista que se le ha planteado. Por supuesto que muchos de los medios de comunicación son un negocio legítimo, nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero el Estado debe garantizar el pluralismo en el acceso a los medios de comunicación. En todo Estado pueden haber medios comerciales y concesiones, tanto de radio como de televisión o de otros mecanismos de comunicación para fines comerciales. Debe haber un segmento, nosotros proponemos una tercera parte, propuesta para usos comunitarios, no lucrativos, pero beneficio comunitario, y debe haber un tercer segmento de radio y televisión pública. Yo recientemente hice una visita oficial a las Maldivas en el Océano Índico y, por ejemplo, un país que está constituido por 1,000 islas, 200 de las cuales están habitadas, no es rentable para radios comerciales. Entonces, la única radio, por ejemplo, que ubica a todo el país completo, que lo cubre todo el territorio, es la radio pública. Entonces, nuestro consejo al nuevo gobierno, primer gobierno democrático que tienen en 35 años, es que mantengan la radio pública y la televisión pública, pero que lo integren con una junta directiva como un ente autónomo, que no dependa de ningún gobierno y de ningún partido político. Pero en todo caso, haciendo un mapeo más global, señor Larroux, ¿cree usted que los gobiernos están avanzando, digamos, democráticamente elegidos, están avanzando en precisamente garantizar y asegurar una pluralidad y que los derechos no solamente de los periodistas, sino de los ciudadanos en su conjunto estén garantizados en ejercer una libertad de expresión en América Latina? Yo creo que estamos avanzando. A mí me parece que América Latina, nosotros tenemos dos fenómenos que parecerían contradictorios. Me parece que América Latina es uno de los continentes de mayor libertad de expresión. Tal vez después de Europa, creo que América Latina sería el siguiente en mayor libertad de expresión, pero al mismo tiempo también tenemos el pecado de tener el mayor índice de violencia contra periodistas, el mayor índice de asesinatos de periodistas. Entonces parecería contradictorio, pero efectivamente así es. En el caso de Ecuador, por ejemplo, con la confiscación, yo tengo entendido que fue un tema eminentemente comercial, originalmente de deudas, pero sí, uno podría decir, una recomendación genérica que estamos haciendo a todo el continente es, cuando el Estado se puede hacer de medios públicos, es mantenerlos como medios públicos. No necesariamente, por ejemplo, en mi propio país, Guatemala, yo no tengo ningún problema en decirlo, la ley de concesión de frecuencias radiales y televisivas es por subasta. Esto es un sistema discriminatorio porque solo permite el acceso a aquellos que tienen los recursos económicos. Nosotros estamos cuestionando esta ley y estamos insistiendo en que un segmento se puede hacer por subasta, un segmento puede ser comercial, pero el Estado tiene la obligación, lo que tú preguntabas efectivamente, Hugo, de mantener un segmento de acceso a todos los sectores. Yo estoy dándole mucha importancia. Fíjense que ahora que hay todo el debate de religiones en el mundo y de grupos étnicos y de respeto a la multiculturalidad, especialmente el mundo islámico está demandando esto, yo estoy dándole mucha importancia a ese tema. ¿Qué es lo que sucede en países con diversidad cultural étnica, como Ecuador o como mi propio país, Guatemala, con una intensidad de culturas indígenas que deben tener el mismo acceso a la expresión que cualquier otro sector? La libertad de expresión no debe ser visto únicamente bajo la óptica de la libertad de prensa, a pesar de que, por supuesto, la libertad de prensa es un baluarte de la democracia y yo trabajaré arduamente en protección de los periodistas y de la libertad de prensa, pero sí le estamos agregando, y esto es algo, insisto, que estamos haciendo junto con Catalina, sí le estamos agregando que todos los sectores deben tener igual acceso a pronunciarse, a expresarse, a tener medios masivos de comunicación. Ajá. O incluso acceso a la comunicación. Hay un acontecimiento que quisiéramos programar en Ecuador específicamente, yo le doy mucha importancia, antes incluso que el tema de la libertad de expresión, es el tema del acceso a la comunicación. Hoy en día, yo insisto, el mandato mío es libertad de opinión y expresión, que implica ver el derecho en los dos sentidos, el acceso a la información y la libertad de expresión. Y en cuanto a acceso a la información, por supuesto, siempre se ve el tema de transparencia, el tema de auditoría social, digamos, de la población, me parece correcto, y estamos pensando pensando en Paraguay con el presidente Lugo hacer un evento sobre transparencia y acceso a la información pública. Que es bastante restringido en los países. Que es bastante restringido en los países. Nosotros estamos propiciando que todos los países del mundo deberían de tener una ley de acceso a la información. Para que pocos los que las tienen, ¿no? Pero está avanzando. Sí. También debo decir que hay varias leyes recientes. De nuevo, yo puedo decir con orgullo que América Latina es un continente donde el tema se mueve. Ahora, hay mucho que andar, pero no estamos estáticos. El tema, Fran, es que aparece la ley, pero poco se aplica. O de repente los canales para poder facilitar de repente el camino de esta ley se dificulta mucho. Ese es exactamente el siguiente tema, porque yo eso lo veo. Yo de nuevo cito el ejemplo de mi país, Guatemala. Acaba del Congreso aprobar una ley de acceso a la información y sin embargo no le han aprobado ningún reglamento ni los mecanismos. Esa es la trampa en la que siempre caemos. Si me permite, yo quiero volver a su lectura cuando hace, digamos, esta apreciación en el sentido de decir que en América Latina, digamos, estamos avanzando mucho en el tema de la libertad de expresión. Sin embargo, pareciera haber como aspectos que todavía faltan trabajar mucho y es lo referido, por ejemplo, a la concentración de los medios. Si acaso la concentración de los medios por parte de determinados grupos relacionados con el poder económico, sobre todo, no son un impedimento a que efectivamente fluya la libertad de expresión en América Latina. O sea, efectivamente. Este es un tema que habría que trabajarlo más, me parece. Así es, totalmente de acuerdo. Uno de los planteamientos nuestros en el mandato es mantener parte del derecho a ser informado de la población, es el derecho a tener una pluralidad de opiniones y diversidad de visiones. Entonces, los monopolios atentan contra el acceso a la información y la libertad de información y la libertad de expresión de los pueblos. Y efectivamente es una obligación de todos los gobiernos y de todos los regímenes combatir los monopolios. En mi país, por ejemplo, la televisión no solo es un monopolio empresarial, es un monopolio unipersonal. Todos los canales abiertos pertenecen a una sola persona. Esto, y encima un inversionista extranjero. Entonces yo sí creo que es muy importante para los países, uno, mantener algún criterio de protección de su cultura y sus idiomas. Normalmente los idiomas indígenas, por ejemplo, son olvidados en la difusión pública y yo creo que hay que recuperar ese espacio para los idiomas locales. Segundo, hay que recuperar un espacio para la identidad nacional y las costumbres y la cultura nacional, pero además hay que garantizar el pluralismo y la diversidad y romper los monopolios. Pero también cuando digo que América Latina, también quiero marcarlo, no estoy diciendo que América Latina esté en una condición óptima. Lo que tiene América Latina es que tiene en este momento la mejor jurisprudencia en este sentido. El sistema interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte, la Comisión tiene las mejores declaraciones y prácticas y la Corte Interamericana tiene la mejor jurisprudencia, aún bastante más avanzada que la Corte Europea de Derechos Humanos. Este es el orgullo de América Latina. Sin embargo, sí hace mucho camino por andar. Yo sí creo que el combate a los monopolios es uno de ellos. Frank, ahora vamos a irnos hasta Honduras. Ahí está nuestra compañera Carla Rivas desde Radio Progreso. Carla, adelante con tu interrogante. Te escuchamos. Buenos días. Gracias a la mesa principal en Quito, Ecuador. Señor Frank Larrue, en Honduras se dio un caso reciente con el despido del periodista Mauro Orellana. Él trabajaba para la radioemisora HRN. Fue despedido por difundir una información relacionada con el uso de bienes incautados al narcotráfico que se encontraban en la casa del, en ese momento, fiscal general de la República, Leónidas Rosa Bautista. Por una llamada telefónica del fiscal, el periodista fue despedido. ¿Cómo valora usted esta práctica común en Honduras, pero muy pocas veces denunciada por los afectados por el temor a no conseguir otro trabajo? Muchas gracias. Mira, gracias por la pregunta. Yo no conozco el caso directamente, este caso en particular, pero yo te debo decir que el tema de América Latina en este momento es el creciente influencia del narcotráfico, del crimen organizado. Esto ciertamente es válido en Centroamérica, en Colombia, Centroamérica y México. Muchos de los asesinatos de periodistas, por ejemplo, en tanto en mi país como en México, han sido atribuidos a sicarios del crimen organizado. Yo creo que acá estamos frente de nuevo a una obligación del Estado. Primero, manifiesta la debilidad de nuestros estados de no poder frenar el avance del crimen organizado y del narcotráfico. Y segundo, de proteger a sus periodistas frente al embate de estas fuerzas. Yo sí creo que es muy importante garantizar la cobertura total de prensa, tanto del enfrentamiento al crimen organizado como de los procesos penales que contra ellos se instruyen. Y es absolutamente injustificable, digo, no me pronuncio sobre este caso en particular, sino sobre todos en general. Frank. Es absolutamente injustificable que un periodista sea destituido en función de la cobertura que le dé a uno de estos casos, o incluso en función de emitir una opinión sobre ellos. También existe una brecha, ¿no? Parece que el tema de libertad de expresión se estuviera hablando básicamente de aquellas personas que son responsables de los medios de comunicación. Pero de los periodistas que muchas veces tienen que autocensurarse por cierta información, ahí también se está quebrantando la libertad de expresión, porque tienen que sacar de repente cierta información, pero los dueños o determinados medios le dicen no puede sacar esta información. Entonces hay una autocensura y eso también es un quebranto a la libertad de expresión. ¿Cómo poder entender esa disociación ahí? Eso es efectivamente cierto. Yo sí creo que la autocensura, con el temor que está produciendo el narcotráfico, el crimen organizado, por la fuerza que está tomando en algunos lugares, en algunas regiones, sí, efectivamente los directores de los medios se censuran a sí mismos o a sus periodistas. Yo creo que esto es lamentable y esta es una de las cosas que hay que enfrentar, pero esto va de la mano con el tema de la protección que los estados deben dar a sus periodistas y a sus medios de prensa. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Vamos de vuelta, 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, un alert contacto azul especial, hablando sobre justamente algo que también es tema, no solo en Argentina, sino en América Latina, que tiene que ver con el avance, por lo menos desde lo discursivo, en algunos proyectos que irían o apuntarían a democratizar las comunicaciones. Por eso este contacto azul fue tan particular, así con una entrevista en piso, estamos hablando allá lejos, ¿no? En Quito, Ecuador, desde donde se produce. Ya lo tenemos a nuestro compañero Alejandro Leizamón ahí, que nos tiene toda la crónica. Quizá una de las últimas intervenciones, por lo menos en Encuentro con las Noticias, capaz que si esto continúa, aparece en algún servicio informativo, pero por lo menos el último móvil desde San Martín. Ale, contanos los detalles. Bueno, el tema es así, Dani. Para después este acto acaba de finalizar con la lectura de un documento que redactaron en conjuntos la dirección del hospital con gente de Serpac, con la gente de también del gremio de trabajadores de la salud. Así que bueno, de esa manera culminó el acto. También estuvo en la redacción y la lectura de ese documento la gente de Campo de Mayo por la recuperación de la memoria. De esa manera entonces culminó ese acto. Lo que pasa es que ahora no va a haber marcha, ese es el tema. La marcha parece que no se va a hacer porque en este acto hubo aproximadamente 50 personas, de los cuales 20 eran médicos y esos 20 médicos se quedan acá trabajando. Entonces había solamente 30 personas para ir a la marcha, entonces la marcha no se va a hacer. Esto es lo que nos decía el director del hospital de acá de Aperón. Bien, Ale, o sea que acaba de finalizar el acto y no va a haber movilización a los tribunales. Exactamente, no va a haber movilización a los tribunales. Acaba de finalizar el acto y hay una de las noticias de que en esta semana se va a llevar a cabo un juicio, se va a estar abriendo un juicio oral y público a un ex represor de la dictadura militar. Bueno, que asesinó a un chico que trabajaba acá en el hospital. Y que es una noticia muy pero muy importante y es una de los puntos bases por el cual se llevó a cabo este acto, ¿no? Más allá de él, la aplicación de la primera piedra para el monumento, de que planten el árbol y de la redacción del documento. Así que bueno, vamos a recibir noticias acerca de eso, porque esta semana se va a llevar a cabo el primer juicio por un asesinato acá dentro del hospital. Bien, Ale, te agradecemos muchísimo cada uno de los móviles, muy completa tu crónica, y bueno, seguramente tendremos un montón de entrevistas para compartir a lo largo de esta semana. Sí, exactamente. Bueno, un abrazo para todos y espero que haya ido bien. Bueno, ahí pasaba Alejandro Leguizamón desde San Martín, sí, donde el espacio está multisectorial, ahora Campo de Mayo. ¿Cómo acaba para esto? Para, por un lado, rendir homenaje a los cerca de 700 profesionales de la salud desaparecidos en la última dictadura militar, para en ese lugar, como símbolos, plantar un árbol, colocar la piedra fundamental para una especie de monumento que se va a hacer recordatorio de los profesionales de la salud, pero además después se iba a marchar a tribunales. Por los detalles que nos contaba Reginale, no se va a realizar la movilización, pero sí hay buenas noticias vinculadas al avance de una causa a un represor vinculado justamente a la desaparición en el hospital de San Martín. Repasamos por última vez algunos avisos comunitarios que tienen que ver con con actividades que se van a estar desarrollando en estos próximos días, pero también estamos buscando a dos vecinas que se extraviaron, particularmente de José C. Paz. Estuvimos en estos últimos días recordando y reiterándolo cada rato, porque quizá alguien tiene novedad, noticias sobre algo, y son muy pero muy importantes para la familia para poder tener algún dato para poder encontrarlas. Así es, una de las niñas que se busca se llama Fabiola y desapareció el día martes 10 de marzo por la mañana y vestía un jean azul, remera azul, zapatillas blancas y tiene 14 años. Su familia la está buscando. Mide 1,40 m. Si alguien la vio, se puede comunicar al 02320-441939, 02320-441939, o al celular 15-68-25-38-66, 15-68-25-38-66. O te acercás si tenés algún dato sobre Fabiola o sobre Denis Benítez a la radio, o mejor a la Jefatura Distrital, que está en la ex 197 de la Ruta 24 y Avenida Croacia. Te acercás la información que tengas ahí. Otra de las niñas también que se ha perdido se llama Candela Denis Benítez. Uh-huh. Tiene 2 añitos y desapareció el día 9 de febrero de este año. Uh-huh. Cuando se perdió tenía unas ojotas blancas y un vestidito azul. Así que si alguien puede aportar información sobre esta nena que apenas tiene 2 años, se puede acercar a la Jefatura Distrital. Así que Candela está extraviada, tiene 2 añitos y Fabiola tiene 14 años. ¿Sí? Cualquier dato sobre cualquiera de las dos será muy bien recibido por la familia. Lo están buscando desesperadamente a ambas. Mañana tenemos un programa especial. Mañana vamos a estar compartiendo una hora de programación producida por las radios comunitarias del país, que estuvieron enviando informes de aproximadamente 3 minutos de duración de cómo impactó la dictadura en Rosario, en Córdoba, en cada uno de los lugares donde transmiten las radios comunitarias. Nosotros enviamos uno titulado Zona 4 y lo compartíamos, creo, hace algunos días también. Mañana va a estar también incorporado dentro de esta hora de producciones especiales de las radios comunitarias del país, de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Además estaremos en vivo compartiendo la mañana aquí las noticias, compartiendo obviamente todo lo que tenga que ver con la información vinculada a este hecho, compartiendo información y parte de las entrevistas a Fabián Domínguez y Alfredo Sayus, dos cronistas, ex periodistas del periódico La Hoja, que han investigado y mucho de cómo se desarrolló la dictadura en la región, en el ex distrito de General Sarmiento, o sea, en José C. Paz, en San Miguel, en Malvinas, pero también en Hurlingham, en Moreno y en Pilar. Ellos cuentan. Nosotros mañana vamos a estar compartiendo fragmentos de una charla que tuvimos con cada uno de ellos por separado, ¿sí?, de aproximadamente 1 hora y media cada una, y tenemos un montón de material para compartir y para de alguna manera colaborar con tener presente, ¿no?, hacer memoria. Hay varias de las concentraciones, de las actividades culturales, de las cosas que se van proponiendo, que hacen eje en esta idea, ¿no? Hay que recordar el pasado para construir el futuro, para no volver a cometer las mismas equivocaciones, para tener la memoria fresca, porque además, en estos días mucho se habla sobre el tema de derechos humanos, pero conviven con nosotros, ¿sí?, sin que sepamos, son vecinos muchos que milicos o civiles participaron activamente de la última dictadura militar, ¿sí?, que participaron del robo de bebés, que se quedaron con territorio, terrenos de detenidos desaparecidos, que fueron parte de esta maquinaria horrenda del 76 al 83. Así que mañana estaremos recorriendo y repasando parte de eso. Después por la tarde estaremos varios integrantes del equipo de la radio participando de la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, esta marcha que va a arrancar desde Congreso hasta Plaza de Mayo y que está previsto concentrar aproximadamente a partir de las 3:30 de la tarde. Ahí se van a juntar cientos de organizaciones sociales, centros culturales, centros comunitarios, organismos de derechos humanos para marchar desde el Congreso a Plaza de Mayo en este acto que promete ser multitudinario. Nos vamos. En la operación técnica que he puesto en el aire estuvo durante esta mañana la señorita Fernanda Sánchez. Silvina Viva estuvo compartiendo las noticias del ámbito regional, sobre todo de lo que tiene que ver con los avisos comunitarios. Nos reencontramos mañana, Silvi. Sí, así es. Ha sido un placer estar con ustedes y bueno, que tengan todos un buen seguimiento de día. Llegó un mensaje, me dicen acá, vamos a estar complaciendo, creo que es un pedido sobre un tema musical. Ya en los últimos minutos saludo a la señorita Fernanda Sánchez, quien comparte los mensajes con nosotros. Hola Dani, ¿cómo andás? Bien, acá, casi llegando al final, ¿viste? Hoy no llegaron tarde los mensajes. Llegaron, pero bueno, tarde pero llegaron. Tarde pero seguro. Bueno, el mensajito dice, hola, me pasaría en un tema de AQM, siempre será o David Bolsón y yo renaceré, muchas gracias. Bien, gracias por estar del otro lado, 11 de la mañana en punto. Casi inusual en estas dos semanas que estamos al aire. Estamos cerrando en punto. Primer día que cerramos en punto. Nos vamos y nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana. Y a pesar del feriado estaremos aquí compartiendo las noticias.